divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Con fe y devoción yo vengo a pedirte que me ayudes, a entregarte mis problemas, que mi cuerpo y mi alma cures. Con fe y devoción yo vengo a pedirte que me ayudes, a entregarte mis problemas, que mi cuerpo y mi alma cures. Divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Hoy, Señor, yo he decidido en ti poner mi confianza, mis anhelos y deseos por los méritos de tu infancia. Hoy, Señor, yo he decidido en ti poner mi confianza, mis anhelos y deseos por los méritos de tu infancia. Divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Yo te pido tu perdón, que me ayudes a cambiar, que me quites mi pecado y que me libres del mal. Yo te pido tu perdón, que me ayudes a cambiar, y que me libres del mal. Divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Divino niño Jesús, hoy vengo a alabarte, a que escuches mi oración y a gracias darte. Recuerda, niño Jesús, que jamás se oyó decir que alguien a ti haya acudido sin tu ayuda recibir. Recuerda, niño Jesús, que jamás se oyó decir que alguien a ti haya acudido sin tu ayuda recibir.